quedarte, mami. Solo quedé ahogándome en el alcohol. Ella de mí se marchó, nada quiso saber. Triste solo quedé ahogándome en el alcohol. Que mi alma no te va a olvidar. Sé que fuiste mi vida una mujer especial. Y ahora chiquita, ¿qué puedo yo hacer? Si tú me has dejado no lo puedo creer. Sé que mi alma no te va a olvidar. Sé que fuiste mi vida una mujer especial. Solo quedé ahogándome en el alcohol. Ella de mí se marchó, nada quiso saber. Triste y solo quedé ahogándome en el alcohol. Sé que mi alma no te va a olvidar. Sé que fuiste mi vida una mujer especial. Y ahora chiquita, ¿qué puedo yo hacer? Si tú me has dejado no lo puedo creer. Sé que mi alma no te va a olvidar. Sé que fuiste mi vida una mujer especial.